Muchachos de Nubamo nos dieron el olivo y sin agradecernos los servicios prestados. Fue un adiós muy severo, muy poco emocionante. Bailemos, compañeros, la polca del empiambre. Continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo y vamos a compartir algunos comunicados de actividades que van a estar sucediendo. Algunas que sí, otras que no, ¿puede ser? Algunas que sí, otras que no, así es. Bueno, ya capaz arrancamos con la primera, que la fiesta de Santa Lucía se suspendió por problemas climáticos que se iban a realizar el viernes 13 y sábado 14 de diciembre en el parque y bueno, tuvo que ser suspendida porque bueno, hay anunciado temporal y lluvia. La anotaron en el cuaderno de deudas, me queda pendiente la fiesta. No vamos, ¿quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia de cómo nos echaron? ¿Quién templará el acero de ahora en adelante? Bailemos, compañeros, la polca del espiaje. ¿Quién sabe cuántas vueltas fue? Juntos y juntas podemos liberar a Empalme Olmos de la basura. Este 17 de diciembre a las 18 horas habrá audiencia pública en el Club de Abuelos de la Unión, Luis Alberto de Herrera y Gabriel Pereira. Cansados de convivir 30 años con el basurero municipal, ahora tenemos que oponernos a esta propuesta que busca la ganancia privada en contra de la salud de todos y todas y el ambiente. Así que este 17 de diciembre a las 18 horas invitamos a la audiencia pública en el Club de Abuelos de la Unión. Luis Alberto Herrera y Gabriel Pereira. Vamos y nunca olvidaremos tantos malos momentos que juntos compartimos. Perdón si soy sincero. La pequeña orquesta del señor Bogarde presenta Las Tres Heridas. Será con letra y música de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat, Daniel Salzano, Luis Eduardo Aute, de Armando Acer, Richard Linklater, Jorge Taillier, Joaquín Sabina, Eugenio Montale, Alan Ball, Charles Aznavour, Juan Cuña, Francisco López Vidal y Ángel González. La pequeña orquesta del señor Bogarde está integrada por Raquel Posse en guitarra y voz, por Eduardo Molo en teclado y acordeón y por Marcos Umpierres en percusión. Dicen Maribadora y Jorge Gallero y colaborador aficionado Alfredo Valdés. Esto será el 20 de diciembre a las 20:30 horas en el Club Social 23 de marzo. Compañeros, la polca del espiante. Festival de Música Magnolia a la noche, a la calle. Molino, Los Dos Mundos, Los Vendedores de Humus, Papina de Palma, Lelo DJ. Esto será de 20 pm a 3 am, este 28 de diciembre. El miércoles 28 de diciembre. No, perdón. No cae miércoles. No, cae sábado. Voy de vuelta. Este sábado 28 de diciembre se realizará el Festival de Música Magnolia a la Calle. Será en el horario de las 20 pm a las 3 am. En Federico Capurro, 555, esquina en Santa Lucía, Canelones. El evento es gratuito y contará con la participación de Molino, Los Dos Mundos, Los Vendedores de Humus, Papina de Palma y Lelo DJ, con artesanías, gastronomía y mucho más. Olivo, y sin agradecernos los servicios prestados, fue un adiós muy severo, muy poco emocionante. Bailemos, compañeros, la polca del empiante. Está mal jugar al truco en horas de trabajo, pero hicimos bastante en todos estos años. Somos buenos herreros, no somos atorrantes. Bailemos, compañeros, la polca del espiante. Museos en la noche en La Madriguera. Si te gusta la historia y el vino, te invitamos a charlar con relatos de la viña y el vino de Santa Lucía y la región. Será el viernes 13 de diciembre a las 19 horas, acceso gratuito, sin inscripción previa, degustación de vinos de Canelones en La Madriguera Libros. Muchachos, ya no vamos, ¿quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia de cómo nos echaron? Museos en la noche, un cielo para la quinta. Será este viernes 13 de diciembre a las 20 horas y se presentará una charla Cielos Oscuros y Contaminación Lumínica por la licenciada Fabiana Guadalupe y muestra del astrofotógrafo por Lucio Martínez Carces. Será este viernes 13 de diciembre a las 20 horas en la Quinta Capur. Vamos a ver si conseguimos trabajo en algún lado y si nadie nos toma, quizá en el extranjero, aún allá vacante, bailemos. Museos a la noche, este viernes 13 de diciembre, en Taller Van Gogh va a haber una muestra llamada Telescopio, con pinturas de Cintia Saura y fotografía de Atilio Dutruel. El horario será de 20 a 23 horas. Pinturas de paisajes de campo inspiradas a la deriva en bicicleta por rutas y caminos rurales. Que es un trabajo de egreso también de la Facultad de Artes. Esto queda en Constitución, esquina Rodó, Taller Van Gogh, de 20 a 23 horas. Interesante, bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos nos hicieron meter violín en bolsa, pero en la bolsa de ellos, porque la de... La Secretaría Nacional del Deporte, el Centro Deportivo de Santa Lucía y Verano Más Activo invitan al lanzamiento de la temporada 2024-2025 del programa Verano Más Activo, diseñado para promover la educación en seguridad acuática y desarrollar actividades deportivas recreativas para todas las edades. Será este 17 de diciembre a las 9:30 horas en la Plaza Zoilo Saldombide, piscina Ofelia La Creta, en Santa Lucía, en Mitre, esquina Felipe La Cueva. Este 23 de diciembre a las 19 horas se realizará la audiencia pública del municipio de Santa Lucía. Esto será en el Centro Cultural José Enrique Rodó, audiencia pública, 23 de diciembre, 19 horas. Muchachos, ya no vamos, nos echan a los cuatro. Y justo hoy de mañana, el cuatro a la cabeza. No soy de mal agüero, aunque hoy quede cesante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos, les rogamos que no hagan despedida. Y cuando pase el tiempo, se acuerden de nosotros. Sin sacarnos el cuero y siendo tolerantes. Magnolia a la calle. Con motivo de nuestro cuarto aniversario, desde Magnolia Café, extendemos una invitación exclusiva a artesanos que deseen participar en nuestra fiesta el día 28 de diciembre de 2024 en el horario comprendido de 20 a 3 a.m. Será una fiesta gratuita al aire libre en la zona de la Quinta Capurro. La idea es ofrecer una experiencia musical y cultural. Esto es un llamado a emprendedores y artesanos. Por más información, mandanos un mensaje privado a nuestro Instagram o al 092-938-591. Te digo adiós, martillo, que nunca fuiste mío. Te quiero por costumbre como una esposa vieja, pero vos sos soltero, tu amor es muy cambiante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos, ya no vamos, ¿quién vendrá en lugar nuestro? ¿Quiénes oirán la historia? Bueno. Continuando con este programa del mundo, le falta un tornillo. Este es el penúltimo programa del año, Carlitos. Así es, este es el penúltimo programa del año y cerramos el jueves 19 de diciembre a las 21 horas. Será el último programa de Al Mundo Le Falta Un Tornillo, pero iba a ser un programa que tiene algunas características muy particulares, porque cerramos el programa con un programa muy especial. Porque lo mejor está para el final, entonces el último programa va a ser el mejor. Así es. Y bueno, va a ser con Fonoplatea, o sea, la gente va a poder concurrir al espacio Carlos Alfredo para participar del programa, verlo, y también va a poder participar, porque se va a estar presentando el disco recientemente grabado que se va a presentar ese día. Va a ser su primera audición, que va a ser una audición colectiva del disco Araicuaí, de Julio Brum y la Polka Power, que es el primer disco de la Polka Power. Y bueno, la primera audición universal, dijesen, va a ser este jueves 19 de diciembre a las 21 horas en el espacio Carlos Alfredo, y en el marco de Al Mundo Le Falta Un Tornillo. Así que va a ser un programa dedicado a la audición de ese disco, donde, bueno, vamos a estar valorando un poco la importancia que tiene también la cultura en la comunidad, el arte, ¿no? Cómo juega, vinculado también de alguna forma en algo que nos cuestionamos, que pusimos en cuestión en la fiesta de la Espica, de cómo habitamos los territorios. Bueno, el disco de la Polka Power tiene mucho que ver con eso también, y el juntarnos para escuchar un disco y escuchar un disco tiene mucho que ver también con, bueno, el arte, digamos, y el juntarse, tiene mucho que ver en cómo habitamos los territorios, que hay, no es solamente denunciar las cosas que están mal, sino también hay cosas que están buenas, que es juntarse, que es reivindicar el arte como forma también muy linda y muy necesaria de habitar los territorios, ¿no? ¿Y qué tiempo nos damos, no? Porque darnos el tiempo de escuchar un disco, de juntarnos a escuchar un disco en colectivo, eso es muy importante para mí. Está buenísima la propuesta que, bueno, que nos trajo Julio y la Polka ahí, toda la banda ahí, colectivo de la Polka Power, que para mí está buenísimo ese, ¿no? El hecho del disco en estos tiempos donde también está como en tensión el cómo habitamos, porque está lo virtual, digamos, lo digitalizado, que como que nos chupa y no nos da tiempo de repente al encuentro y demás. Y con esa inmediatez está el tema de bueno, que es como la nueva forma de producción y consumo, que es sacar temas de a uno, ¿no? Que también tiene su valor, que muchas veces va con un video, una cantidad de cosas que puede tener un valor en sí mismo, pero para mí personalmente como que el disco tiene un valor como muy muy particular, ¿no? Que como obra de arte, ¿no? El disco en sí, la parte musical y también todo lo que acompaña ese disco. ¿Va a ser un disco de pasta? No lo sé eso todavía. No creo que sea de pasta, pero ¿no traigo la vitrola? Creo que no. No creo que sea disco de pasta. Y yo que voy a venir, vengo a escuchar, vengo a cantar, vengo a bailar, vengo a hablar, porque va a ser un programa de radio. ¿Qué vengo a hacer? ¿Vengo a ver? Se viene a participar, porque la idea es, va a suceder el programa con un formato un poco particular, respetando alguna de las partes que tiene el programa, pero va a ser muy particular, porque una de las partes del programa va a ser escuchar el disco. ¿Te puede tocar, por ejemplo, hacer una entrevista o leer un comunicado? Sí, sí, por perfectamente. Supuesto. Sí. Y pero para el público en general la invitación es venir y participar también, porque la idea es un poco intercambiar después de esa audición colectiva, poder intercambiar sobre el disco, que eso va a suceder en el marco de la Barra de Mármol. Barra de verdad. Sí, va a ser con muchos parroquianos y parroquianas habitando esa barra, con un cantinero en la barra, de atrás de la barra, por digo. Eso se está por ver, pero seguramente sí, es muy probable que sí. Muy bien, entonces va a estar increíble. Va a estar divino. Bueno, lo que tenemos que anunciar es que no vamos a repetir el encuentro en cada repetición del programa, como hacemos usualmente, sino que, bueno, el encuentro va a salir jueves. Si decide no estar, tendrá que conformarse con la escucha habitual que hace de nuestros dulces voces. Ahí está. Bueno, querido, nos vamos despidiendo. Porque se viene una tremenda barra de mármol que que está buenísima. No sé si, no sé en qué verbo hablar, si va a estar, si estuvo, pero bueno. Es... No, va a estar. Tremenda barra de mármol, ya está la ampolla por ahí, Roquecito y Etérfilo. Se los escucha ahí merodeando. Nosotros nos tenemos que ir. Les vamos a dejar una barra de mármol que. Bueno, no les vamos a anunciar el tema que van a hablar, ya se los van a presentar. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós oficinistas, a ver si nos aprontan todos nuestros papeles, nuestras liquidaciones. A ver ese cajero, la parte interesante. Bailemos compañeros, la polca del espiante. Muchachos nos hicieron meter violín en bolsa, pero en la bolsa de...